debajo de mi rostro para cubrirme de amargura por la locura que nunca me abandonó durante mi vida, sintiéndome cada día más y más solo. Lograr.